ven a buscarte, vida mía, y no te encontré. Qué mala suerte la mía. Amor, amor, si me escuchas, ven a mí. Mi corazón abrió las puertas para ti. Todo el rencor lo olvidé. Alegría y amor son allá en mi corazón. Ay, alegría y amor son allá en mi corazón. Ay, alegría y amor son allá en mi corazón. Confesamos, prometimos y juramos no dejarnos de querer. En esta mesa nos sorprendimos. En esta mesa donde a veces discutimos, siempre, siempre te pedimos un trago para los dos. Un trago para los dos. Te pedimos cada día un trago para los dos, que con ella compartían. Un trago para los dos. Te pedimos cada día un trago para los dos, que con ella compartía. Pero no me habla. Dime qué gano guardando una foto que nunca me habla. Tengo aquí tu retrato, pero no me ama. Mi amor le cuento, pero no me habla. Dime qué gano guardando una foto que nunca me habla. ¿De qué me sirve bajo el frío de un cristal tenerte aquí atrapada si tú no me amas? Del tiempo, hoy te he vuelto a encontrar. Ya ves cómo es la vida, que tiene tantas vueltas. Esta noche aquí estás, ya olvidaba cómo eras. Giros, vueltas, los que dan la vida al pasar. Vueltas, los que das cariño al bailar. Y entre la gente estás, yo en el escenario. Solo una fanática más. Giros, vueltas, los que dan la vida al pasar.